Quizás en carnaval el empedrado baile. Tango, tango. Quizás en carnaval el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así lo oriental. Tango. Candón. Logia Mistonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. Logia Mistonga. 10 segundos de madera. Para llamar a los dioses, tambor. Para el valor en la guerra, tambor. Por la alegría que llena, tambor. Por la angustia que quema. Tierra que late en la noche, tambor. Piel contra piel y madera, tambor. Mano del hombre y madera, tambor. En el principio fue noche, negra. Y el tambor. Y el tambor. Y el tambor. Comparsa, procesión, tambor y cura. Pa'l santo carnaval de la locura. Pa'l santo carnaval de la locura. En el principio fue noche, negra. Y el tambor. Saca la mano de ahí, negro, no comas carnes tolentas. Tápate la barriga, negro, no bailes Santa Cuaresma y carnaval. No cantes en tu lengua, negro ladino, que el carnaval termina y no hay más vino. No ofrezcas a tus dioses sus honores, que el carnaval se lleva los tambores. El carnaval se lleva los tambores. Meta tambor y sonrisa, guárdate pisa. Meta tambor y pasteles y mazamorra. Negrito, no vas al cielo con esa porra. Negrito, no vas al cielo con esa porra. Rompela que tú, deja que se le da el cielo. Vence con la madera del tiempo aferrando al cuero. Dale un poco más, quiebra la monotonía. Que se duermen los aguanes de la siesta cada día. El calor de tu sangre me ampare, que el fragor de tus manos me tenga, que tu pulso en el alma sostenga. Coma la vida, pasito a paso, sigo tu huella. Guarda en tus manos tan solo el toque, el más preciso. Donde los sones con tus tambores tiembla la tierra. Tiembla la tierra.

infancia. Amanecer junto al árbol de la carroña. Toda la noche velamos junto al árbol de la carroña. El ojo en vilo, la boca en llamas, los miembros animados por un desconocido temblor. Toda la noche velamos bajo sus ramas, la nariz dilatada, el oído al acecho, frotándonos los cuerpos unos contra otros para evitar el frío que viene del espacio. Toda la noche velamos, toda la noche, inmóviles junto al árbol de la carroña, como blancos cuervos espantando la nada, soplando la trompeta de la descomposición. Horacio Castillo. Thank you.

blancos, volví sin poder llegar. Quité con tu nombre bueno, recé sin saber rezar. Lloré sin saber llorar. Canté sin saber cantar. Espejo de agua. Mi espejo, corriente por las noches, se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. Mi espejo, más profundo que el orbe donde todos los cisnes se ahogaron. Es un estanque verde en la muralla y en medio duerme tu desnudez anclada. Sobre sus olas, bajo cielos sonámbulos, mis ensueños se alejan como barcos. De pie en la popa, siempre me verás cantando. Una rosa secreta se hincha en mi pecho y un ruiseñor ebrio aletea en mi dedo. El espejo de agua. Vicente Huidobro. Es uno de los poetas más imprescindibles de la poesía chilena de todos los tiempos. Precursor del creacionismo y un importante referente para los autores chilenos. Se lo considera una de las figuras más destacables de la poesía vanguardista de su tierra. Vicente Huidobro. 1893-1948. Rectificando en el cenit. Ojalá salga el sol. Y

hablando solo lo que oí. Un mar de gotas le ahogan la boca mientras mastica un jazmín, descascarándose la luna al fin, arrepintiéndome de lo que fui y casi sin hacer la cama, pero con ganas se enamorará. Por lo que pensás, dale tiempo al cuerpo para hablar. Y así sin mirarme el alma, ¿cómo sabrás si tu calma es bella? No te asustes por lo que pensás, dale tiempo al cuerpo para hablar. Un abrazo cordial le brindamos a todos en la noche triunfal, les cantamos en coro.